Don Pablo Caruso. Bueno, les comentábamos recién, mientras charlamos con Carlos Heller, que son horas muy intensas, digamos, las que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela, y se pusieron en juego algunas cuestiones en paralelo con la visita del presidente Mauricio Macri a Donald Trump y los intentos del gobierno argentino por liderar, entre comillas, o subrayado, en negrita, en imprenta, lo que usted quiera, el tema Venezuela en nuestra región, digamos, en Sudamérica, ¿no es cierto? Bueno, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro es retirarse de la OEA porque entienden que hay un injerencismo, lo que ellos llaman un Monroe, una doctrina Monroe, en estos tiempos, un monroísmo, digamos, muy muy profundo, y señalan responsabilidades de distintos gobiernos de la región, entre ellos el gobierno argentino, con una participación muy activa en esas reuniones de la OEA. Quiero que escuchen, antes de saludar a un analista, para hablar de el viaje de Macri a los Estados Unidos, pero donde esto efectivamente es un punto importante, Delcy Rodríguez es la canciller, y en el momento en el que sale a dar una conferencia para anunciar el retiro de Venezuela de la OEA, dice, insisto, en primera instancia, esto sobre el gobierno argentino. Y yo me pregunto también, ¿qué tiene que decir esta organización sobre el nuevo gobierno de Argentina? Un empresario al servicio de los mandatos de Washington. Hoy justamente, hoy, su representante estaba en la reunión de la Organización de Estados Americanos, en el Consejo Permanente, tratando de llevar una ofrenda a su amo imperial. Vergonzoso papel, cuando vemos lo que está ocurriendo con el pueblo argentino, cuando vemos lo retrógrado en sus derechos socioeconómicos, cuando vemos un pueblo en las calles defendiendo los ingentes derechos adquiridos que habían recuperado con el gobierno nacionalista y progresista de la década Kirchner. Al día siguiente, Delcy Rodríguez da una conferencia de prensa con otros miembros del gobierno y dice sentirse, haberse despertado mucho más libre, porque efectivamente ya no estaba bajo el injerencismo de la OEA, y en función de eso se anima a contar una anécdota protagonizada por la canciller Malcorra. Les recuerdo que el titular de la OEA es Luis Almagro, el uruguayo que se desmarcó bastante incluso de su propia pertenencia política en otros tiempos. Y a propósito de lo que acabamos de escuchar, ¿por qué efectivamente Delcy Rodríguez y Venezuela son tan puntillosos y tan duros con el gobierno argentino? Escuchen lo que cuenta que pasó hace ya algunas semanas, una propuesta muy indecorosa, para ser muy benévolos, que le hizo la canciller Malcorra. Ahorita que me siento mucho más libre, puedo decir cositas sobre la OEA, porque se ha pretendido personalizar el tema del secretario general. Y el año pasado, siendo presidente del Consejo Permanente de Argentina, su canciller me propuso una negociación, que era llevar el tema de Venezuela, que lo llevara a Argentina, para cortarle la cabeza al Magro. Y nosotros le dijimos que no, nosotros no entramos a negociaciones ni de los intereses ni de los derechos de Venezuela, no son negociables. Venezuela defiende la legalidad y por eso nos opusimos. Me permito estos chismes porque, te repito, como ya no estamos en la organización, puedo comentar muchos aspectos que han ocurrido en la misma. Si vamos a analizar en términos geopolíticos la visita de Mauricio Macri a los Estados Unidos a continuación, era interesante tener este dato. El gobierno argentino quería efectivamente ser protagonista en la manera en que la región resuelve, entre comillas, el tema Venezuela, y de esa manera quiso hacer una zancadilla a Luis Almagro y propuso una negociación que, por supuesto, el gobierno venezolano no aceptó. A ver, está en línea Juan Manuel Carg, el es politólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, analista internacional. Juan Manuel, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde El Plata. ¿Cómo están los dos? Un saludo grande para ustedes. Igual, Juan Manuel. A ver, ¿qué lectura haces de la visita de Mauricio Macri a los Estados Unidos, su encuentro con Donald Trump? ¿Y qué lugar en la agenda ocupó el tema Venezuela, si es que lo ocupó? A ver, primero hay que decir que fue un almuerzo con poco para mostrar. Esto es así, digamos, si bien lo de los limones sale a ser a última hora, como que hay unas comisiones de seguimiento y que se puede aprobar el tema, la verdad es que no hubo acuerdo por el tema biodiesel y hubo un tibio apoyo al ingreso de Argentina a la OCDE. La OCDE es el Club de Países de la, los Estados Unidos y la Unión Europea, donde Colombia intenta ingresar también en los últimos años. No hay mucho para mostrar, me parece. Sí se lleva la foto Mauricio Macri, y algunas frases que son contundentes para entender cómo Donald Trump ve a la Argentina y a América Latina, ¿no? Esto de yo le vengo a hablar de Corea del Norte y él me habla de los limones, sí. Creo que es un mensaje de desprecio a América Latina en general, una concepción muy propia de los presidentes norteamericanos, pero particularmente de los republicanos, y una especie de bullying a nuestro país, ¿no? Como diciendo, bueno, yo estoy en la gran geopolítica mundial definiendo los destinos del mundo y vos me venís a hablar de los limones. Y después algunas frases que nos hacen acordar al pasado argentino, digo, porque en esa misma, en ese mismo salón, George W. Bush, en abril del 2001, le dijo al entonces presidente argentino, abril del 2001, está haciendo un gran esfuerzo, digo, esto lo pueden buscar, están todas las crónicas de aquel encuentro, sí, sí. Está haciendo un gran esfuerzo, estaba hablando de un presidente que iba a caer meses después por una crisis económica de las peores que sufrió la Argentina. Y ayer Trump dijo, Macri está haciendo un gran trabajo en la Argentina. Es decir, hay similitudes con otros encuentros pasados que no nos traen lo mejor de la historia argentina a nuestros ojos. Y la distancia, la diferencia de lo que fue la cumbre de Mar del Plata del año 2005, el famoso no al ALCA, esa mirada que tiene Néstor Carlos Kirchner hacia el entonces presidente Bush cuando le dijo que no a ese intento de alianza que pretendían los Estados Unidos por todo el continente, y una cara muy distinta a la que mostró Mauricio Macri ayer, muy benevolente, como diciendo, bueno, usted mande que nosotros vamos a acompañar a sus pedidos en América Latina. Y en ese marco se pone muy bien el tema de Venezuela, que ustedes lo mencionaban antes, que lo mencionaba Pablo, que es, bueno, lo que le quiere mostrar Macri, que está haciendo los deberes en América Latina, es con el caso de Venezuela, indudablemente. Él le quiere decir, bueno, mire, nosotros estamos atendiendo lo que usted dice, pero yo creo que igualmente la prioridad número uno internacional de Donald Trump sigue siendo Corea del Norte, porque efectivamente la situación allá está llegando a un punto bien distinto a lo que es el contexto latinoamericano, ¿no? La impresión que a uno le deja es que tampoco en la reunión Trump reconoció eso, ese esfuerzo del presidente Macri por ser como la cara visible de los países que impugnan la revolución bolivariana, ¿no? La impresión es esa, de que tampoco le dio mucha bolilla con eso. La verdad que no, porque no se trató tampoco el tema. Se pensaba que iba a salir una declaración bastante más fuerte sobre el tema de Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que Venezuela presenta ayer mismo la solicitud para irse de la OEA, ¿no? Uh-huh. La presenta con directas alusiones a los Estados Unidos, porque dice que la situación es muy parecida a la que Estados Unidos propició en el año 62, sacando en aquel entonces, expulsando a Cuba, y la presenta con críticas muy fuertes a la visión de la OEA sobre la situación política que viven otros países en América Latina. Voy a poner el caso de México para que entienda el oyente. En México el año pasado hubo 3.803 desaparecidos. 3.803. Son 10 desaparecidos por día. Y la OEA en ese contexto no dijo nada. Es una situación de crisis humanitaria grave, ¿sí? que todo el continente debería estar atento. Y sin embargo hay miradas sobre lo que sucede en Venezuela que son totalmente parciales, porque tiene que ver con una definición política previa de que es un gobierno de izquierda y entonces es necesario sacarlo, y no se condena lo que sucede en otros lugares. Yo creo que la OEA tiene que tener ojos para todo lo que pasa en América Latina, que puede discutir Venezuela, pero que lo tiene que hacer de una forma equidistante, que se ha puesto en un lugar considerable y denodado, ¿no? Uh-huh. Juan Manuel, no termino de entender, o no termino, quizá porque no está efectivamente claro tampoco para los analistas, vos me dirás, ¿cuál es el rol específicamente que el gobierno de Trump en estos 100 días ha elegido, digamos, para América Latina y para América del Sur en particular? Digo esto porque hace un ratito nada más, recién lo estamos charlando aquí fuera de aire, el gobierno de la República Popular China emitió un mensaje oficial diciendo que Venezuela puede resolver sus problemas sin necesidad de un injerencismo extranjero, digamos, ¿no? ¿Qué cosas se están jugando y Estados Unidos o la política de Trump, qué lugar le está dando todo eso aquí en la región? A ver, le da un lugar fuerte, le da un lugar importante. Lo que pasa es que Trump se empantanó en 100 días de gobierno, no solo se empantanó en el frente interno, porque no puede efectivamente llevar adelante algunos anuncios de su campaña electoral. Las promesas que cumplió han sido muy pocas, en ese sentido hay similitud con el presidente Macri, sino que Trump se empantanó en todo el mundo, digamos. Hizo bombardeos a Siria y a Afganistán, está amenazando a Corea del Norte. Entonces, efectivamente, él tiene una presión muy fuerte sobre Venezuela, pero se le han abierto diversos focos de conflicto en el escenario mundial y él tiene que elegir sobre cuáles incidir o cuáles no. No puede estar bombardeando a Siria, no puede estar bombardeando a Afganistán, amenazando a Corea del Norte y a su vez amenazando a Venezuela. Él va a tener que tomar la definición de, comillas, lo digo para que se entienda velozmente, cuál es su villano favorito, que es la gran palabra. El villano favorito, algunos analistas dicen, bueno, cada uno elige un contrincante a nivel internacional para efectivamente tener más presión. Pareciera ser que es Corea del Norte. Ahora, si uno lo llevas al escenario latinoamericano, que creo que Trump no tiene mucha noción de lo que sucede en América Latina y que está descubriendo un nuevo mundo analizando lo que sucede, me parece que ahí sí hay una presión fuerte sobre Venezuela, no sé si al nivel de aquellas que te mencionaba antes, de Corea del Norte, por ejemplo, y que con eso se basa en todo el bloque de países de la Alianza del Pacífico, que son los países a los cuales Trump llama, y son los países con los cuales él tiene un diálogo cotidiano. Digo, él llama a Pedro Pablo Kuczynski y le dice cosa de Perú, y le dice cosa de Venezuela. Él llama a Mauricio Macri telefónicamente y le dice cosa de Argentina, y le dice cosa de Venezuela. Es decir, está el tema omnipresente. Lo que vos traes de los emergentes, y sobre todo el papel de China, que es la que va a ser la principal economía del mundo en apenas décadas, es importante porque están diciendo el tema Venezuela tiene que ser resuelto por los venezolanos, ¿no? Uh-huh. Eso es el mensaje que dan, una definición que es interesante, que es básica de la diplomacia, que pero parece que acá en algunos puntos se está pasando por encima. Así que creo que ese es un mensaje interesante de los países de lo que podríamos llamar el bloque BRICS, que están apostando a que vuelva el diálogo, porque ese es el otro tema que hay que decir. Hubo un diálogo impulsado por la UNASUR en Venezuela entre ambas partes, donde hasta el Vaticano se involucró, y eso está naufragando, ¿no?, ese diálogo. Entonces me parece que la comunidad internacional tiene que hacer votos para que ese diálogo vuelva y para que todo vuelva a su normalidad dentro de lo que es un país muy complejo en términos políticos, ¿no? Juan Manuel, te agradecemos esta comunicación con Radio Plata. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para todos. Estamos hablando. Chau, chau. Hablamos Juan Manuel Cargue, politólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, analista internacional, visita de Macri a los Estados Unidos, tema Venezuela.